Vamos con las noticias, Eduardo. Banafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Nissan Sentra B16. Ve y conócelo en todas las sucursales de Panamotor. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Roche. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes, Eddie Vázquez, Guillén y Enrique, amigos oyentes de Wow 97.5. Gracias a los amigos de Todo en Colchones en Vía Brasil, brother. Ahí está Todo en Colchones, por supuesto, donde usted consigue lo que necesita para dormir bien, para dormir tranquilo, para dormir cool, para despertarse relajado, para despertarse fresco. Ahí, en Todo en Colchones, Eddie. Por supuesto, también gracias a los amigos de Sportline América, Eddie. Tienen promoción. Y sé que tenían incluso descuento por estos días, ¿no? Así es los puntos. Ah, sí, la promoción, ¿no? Correcto, compadre. Pues, tú buscas el punto rojo, ¿de qué color es el punto? De todos los colores, compadre. Ok. Cada punto tiene un descuento. Uh-huh. En Sportline América. Así es, compadre, así es. Los amigos de Sportline América que están allá en los pueblos, en sintonía en este momento, por ahí estaba Rolando Carrasco. Saludos. Así que usted aproveche la gran promoción. Busca tu punto en todas las tiendas de Sportline América. Por supuesto, también gracias a los amigos de Panafoto, Eddie Vázquez. Compra en Panafoto lo que tú necesitas y págalo en 12 cuotas mensuales a 0% de interés con la tarjeta de crédito Panafoto Credomatic. Solicítala ya en cualquier Panafoto que tiene lo que tú necesitas. Y los amigos de Panamotor, sé uno de las personas con actitud que están buscando, que están probando el nuevo Nissan Sentra B16 que ya salió a la avenida, papá. Experimenta la atracción irracional y pide tu test drive en cualquiera de las sucursales de Panamotor. Y si tienes que reparar, remodelar, buscar asesoría en decoración, cotizar materiales y salir de casa, brother, que te lleven la madera a tu casa, tu playwood, que la corten tu playwood, lo llevan a donde tú pidas. Ahí está la gente de Coches, la red de servicio más grande de todo Panamá, compadre. Qué bueno. Bien, Eddie, vamos con noticias de acontecimientos del día. Ajá. En este caso, de nuevo largo desfile de gente en la Procuraduría General de la Nación. En esta oportunidad llevaron como testigo al Lobo Master. Ese no es el Lobo Molina. No, el Lobo Master, mi compa. El Lobo Master de la 99, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Bueno, el Lobo Master, el mayor Dutari, mayor Reyes Dutari, perdón, él es el jefe de la seguridad del Hotel Sheraton. Entonces, Zebra King se llamaba el grupo de él, ¿te acuerdas? Hace años de eso. Es correcto. Bien, lo llamaron allá al Reyes Dutari y para rendir declaración como testigo, para que diera detalles de los informes, registros o si hay videos que comprueben las reuniones entre Murcia y los Velázquez, como dicen los del FBI. Así que hoy estuvo Reyes Dutari ahí en la Procuraduría. También estuvo Fernando Aguilar, Arles Arauz y Rodrigo Ureña. Ellos son los señores del FBI en compañía de su abogado Justino González. Ahí lo vimos. Y en este caso para ratificarse, ¿no? Y indicando que mantienen su posición de que estuvieron presentes en varias reuniones y que en una de ellas el señor Velázquez padre salió con un maletín. También hoy fue llevado al Ministerio Público Ernesto Chon Coronado. Recordemos que Chon Coronado está detenido porque él agarró y se había ido para Miami violando la medida cautelar que tenía. Por cierto, le establecieron fianza. La fianza es de 4.2 millones de dólares. Creo que es una fianza récord en Panamá. Creo que es la fianza más alta que está puesta en Panamá en este caso. Bueno, a este señor Chon lo llevaron como uno de los testigos de los encuentros, aunque él dijo que no estuvo en esas reuniones, ¿no? Él dijo que no, entre las cosas que dijo, porque él se habló a los medios cuando salió, dijo que no. También estuvo Alexandre Ventura Nogueira, el brasileño, y él dijo que él dice que sí vio cuando Murcia le dio dinero a la campaña de Bobby. Y hoy Velázquez, este jueves, ha hablado y ha reiterado que no ha recibido dinero de Murcia. Y reiteró lo de la demanda, ¿no? Por calumnia e injuria contra el periodista de la prensa y el ex FBI. Eduardo, te voy a mandar ahorita mismo algo a tu correo para que entres y lo evalúes y me digas qué opinas de eso. Ok, ahora lo chequeo una vez, pues. Y algo interesante. que nos está mandando un oyente y fanático de la hora del Rush, Manuel Cisneros. Ahí te lo envío para que... Saludos a Manuel. Cheque. Exacto. Bien, en otras noticias también del día, me estaba contando Castalia que mandaron a tres, no sé por qué a tres, si eran seis, de unos guerrilleros que habían capturado en una lancha por allá por Darién, que en la lancha había unas armas, había un uniforme de la FARC, creo que un solo uniforme de la FARC, creo que eran cinco hombres y una mujer, y había unas armas y unas cosas. Bueno, a tres de esos manes los mandaron para Estados Unidos, no sé si extraditados o deportados, o cuál habrá sido la figura jurídica en que los mandaron, pero los mandaron. Ya no están acá, no sé por qué, si tenían caso en Panamá, se fueron para los Estados Unidos. Bueno, esos son temas que tendrán que explicarse después. Yo solo reporto la noticia en este caso. Claro, claro. En este caso, la acusación que ellos tenían es de terrorismo. Pero recordemos que los Estados Unidos son raros con el tema del terrorismo, porque ellos a Posada Carriles nunca lo pusieron tildado de terrorista. Entonces ya ahí yo no quiero entrar en juicio de valor de quién es terrorista y quién no, etcétera. Y bueno. Oye, tú sabes que en el área de los Caobos, ajá, aparentemente hay un operativo, dice que está lleno de policías, así que averíguate. Los Caobos, lleno de policía. Sí. Y en el corredor sur se volteó un vehículo, se cae tranque. Al caballero del 1515 no llega ningún mensaje suyo. Sí, seguro mandaste símbolos o qué sé yo, pero llegaron en blanco tus mensajes. Ok. Bueno. ¿Qué más, compadre? Bueno, también en otras noticias y otros temas del día, hoy hubo un tranque, la gente de la barriada San Cristóbal, Eddie. Ajá. Esa es la barriada que está en la calle de la cervecería, la calle del MOP, ¿no? Ahí en Juan Díaz. O sea, ellos tienen dos calles, ¿no? La calle de la iglesia del reverendo Ruiz y la calle de al lado. Las calles que están al frente, la Pascual, Eddie. Correcto, correcto. Por ahí, esa es la barriada San Cristóbal. Ellos cerraron la calle del lado de la vía Tocumen, Eddie. Ajá. A las 6 de la mañana. Es que ayer hubo un caso donde atropellaron a un señor y ellos están pidiendo entonces un paso elevado peatonal para que la gente cruce la calle ahí. Y esta mañana cerraron y fue un algo descomunal, compadre. Descomunal. Descomunal. Ambos paños cerraron. Es que claro, porque este punto es realmente... Ahora, Eduardo, ¿a qué distancia están los otros puentes elevados allí? A ver, el primero, hay uno en Villalucre. Y desde Villalucre no hay otro hasta el que está en el Pío Pío, que está ahí por Autodepot, ¿no? En San Pedro también creo que hay uno. Sí, por eso, pero el otro ya está en San Pedro, ya está después. Pero en el punto que ellos están pidiendo es entre Villalucre y... No sé si, claro, tendrían que caminar hasta Autodepot, sería uno. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Ellos están pidiendo un puente. No sé si se los van a construir o no. El asunto es que aquí en Panamá sabemos que hay gente que ha cerrado la calle por puente y después cuando construyen el puente tú ves a la gente cruzando por debajo, ¿no? Esa parte de verdad que es triste, ¿no? Cuando tú ves a una persona pasando por debajo del puente. Yo creo que la protesta de la gente de San Cristóbal es legítima, sin discusión. Pero que una vez esté hecho el puente, lo respeten, porque si hay algo que a mí me da pena como panameño, como ciudadano, es que debajo de los puentes elevados peatonales haya que construirle cerca a la gente no pase. Para que la gente no pase de día. Es increíble, en Panamá hay puentes y que debajo hay una cerca para que la gente no pase. Entonces, yo creo que la protesta es válida porque esa es una vía donde cruza mucha gente y donde la vía también viene siendo rápida. Y me imagino que cuando construyan los retornos y las cosas y se eliminen los giros ahí, eso va a ser peor. Pero de todas formas, ojalá que cuando se construyan tengan el respeto que merecen, ¿no? Y la gente los use. Vamos a ver en qué pasa. Pero el tranque fue violento. Ese tranque fue violento. Muy, muy tough, muy tough. En otras noticias me preguntaron por Ceferino Nieto, Eddie. ¿Está bien? Ok, parece que Ceferino anoche, él estaba en la inauguración de la Feria de Azuero. Ajá. Y en medio de la presentación con su conjunto, el señor como que le dio un desmayo. Entonces a don Ceferino le dio un desmayo, pero el informe que yo tengo es que ya está bien, está estable. Incluso en la feria lo llevaron de urgencia al hospital y la gente en la feria quedó preocupada, pero después cuando le dijeron que estaba bien y que estaba estable, todo el mundo siguió bailando. Tú sabes que de igual manera tenemos que hablar de el señor Félix Piñango. Sí. Que también se encuentra bien de su estado de salud. Está mejor, ¿no? Está mucho mejor. Qué bueno. Pasó una crisis. Igual también en el caso de Willy Fernández. También está mejor para que... Tú sabes cómo es este país, compadre, en estos días. Claro, no, para nada más hay que decir la cosa. La bola que se había regada, que había fallecido Piñango. Exacto. Y qué corredor. A Piñango le dio, sí, como él tuvo como un ataque, pero... se recuperó y después, estando en el hospital, como que se había puesto mal un día, pero también ya se ha recuperado considerablemente. Así que saludos para el monstruo Félix Piñango, saludos para Don Seferino y para sus hijos, para Caco y Cristian, que son grandes amigos. Claro. Caco Nieto y Cristian Nieto. Y bueno, ya Don Seferino está mucho mejor. Mucho mejor, gracias a Dios. Sí, está estable, ¿no? Porque claro que Seferino también ya tiene sus años, así que hay que cuidarse, Don Seferino. Que mira, todavía está tocando, ¿no? Sí, señor. Oye, en este caso también hoy dice que entre los actos está programado entregar la cédula a Margarita Enríquez. Ya. Cumple 18 años sí, hoy. Sí, yo sé, eso es lo que te iba a decir. Ya, sí. Tiene 18 años. Bueno, cédula. De una vez, acuérdate que la cédula para los muchachos que cumplen antes del 3 de mayo le están dando, ellos hicieron un proceso adelantado para que justo el día que cumplan años se les entregue su documento de identidad. E incluso Margarita participó en la campaña, ¿no? Quiero que sepas algo. Yo estuve en su fiesta de cumpleaños ayer. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, viste, pues. Cumplió 18 años Margarita Enríquez. ¿Y adivina quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? El novio. Eso dicen, eso dice Callata en Al Descubierto. El novio, yo lo vi. Así que estaba con el novio Margarita. La primera vez que yo lo vi, que salí en la cáscara, yo pensé que era el peluquero. Ajá. Pero es el novio. Ah, bueno. Y ahí está el papá y la mamá. Ey, oye, la mamá de Margarita. ¿Juancín? Sí, Juancín, la mamá de Margarita esperando baby. ¿Ah, sí? Yo no sé si ese baby se hizo en Argentina o qué. Ay, ay, ay, los viajes a Argentina. Diga, Margarita va a tener hermanito. ¿Hermanito o hermanita, papá? Mira, pues. Qué pifia, compadre, qué pifia. Felicidades, bueno, a Margarita. De verdad que te deseamos muchas, muchas felicitaciones. Muchos años más, llena de salud. Que siga cosechando éxitos, que Dios conserve tu voz, tu personalidad hermosa, mi amor. Muchas bendiciones para ti, Margarita. Ok. Bueno, ¿De qué se ríe? Otra noticia. ¿Qué dice, disculpa, dice que lo que sucede es que el mensaje del 1515 debe ser el pollo de Popeye que está enviando mensaje. Ah, ok. Por eso nada más llegan los cuadritos. Bien, vamos a comenzar al 9750. ¿Saben qué pasó en Gamboa con unos linces y tres manes en una Prado? No sé, y se acaba de pasar. La parte que le acabamos de decirle de que se dice que un oyente chateó aquí como a eso de las 4:00 p.m. De que se dio una balacera por el puente Centenario. Es correcto. Okay. Y posterior a eso, pone un mensaje de que ya los habían agarrado. Oye, saludos al honorable Ricky Domínguez. Vaya. Sintonía. Puro sabor, Ricky. Hermano, saludos. Y a Baby Valderrama también. También, como. Escuchando, wow. ¿No? En sintonía. Saludos, Waldín. Saludos a la banda Waldín todos los días. Los agarraron en Pedro Miguel, los del tiroteo en el puente Centenario. Ahora, los de Gamboa, Pedro Miguel, hay un tiro largo también. ¿Y cómo quedó la encuesta? Dice acá. Ay. Bueno. Ahora damos el resultado de la encuesta nuevamente. Arlenis, te estamos esperando en casa. Sí, que van a preguntar el resultado de la encuesta hasta el final. En mil los veces puentes elevados roban. Dame un segundo, Eduardo. Chicos, mil besos para cada uno. Soy súper fan de La Hora del Rosso, los escucho todos los días. Gracias, Cintia, mi amor. Multiplicado por 7 para ti, todos esos besos. Porfa, digan específicamente en qué parte del corredor se volteó el carro. Bueno, el corredor ya se tranca todo cuando pasa algo, ¿no? A qué altura del corredor inicia el tranque. Bueno, los oyentes que están en sintonía manden su mensaje y digan dónde están trancados ellos. La vida como tú y yo trabajo. Ah, esto fue algo de la cáscara de la gente que vende tarjetas. Bueno, pero sí es verdad, hay gente que vende tarjetas y no respeta la intimidad de uno. Pero en este caso, bueno, yo sí creo que son gente que está haciendo su trabajo y todo lo demás, pero también tienen que en este trabajo encontrar la fórmula de... Pero hay una parte difícil de esta, ¿no? Sí. De que uno paga un teléfono, ya privado, sea de tu casa o de tu celular, no para que te estén hostigando, brother. Así es. Y esa parte incomoda, aunque en estén Estados haciendo Unidos, su trabajo. Hace como un año, dos años, aprobaron un tema de que tú llamas por teléfono a un sitio y eso inmediatamente te saca de la base de datos y no puedes recibir llamadas de ese tipo en, creo que como en 10 años, y después tienen que renovarlo de nuevo y así. Ojalá se pudiera hacer acá, porque es bien desagradable que te llamen y te cuento algo, no solo los de las tarjetas, porque a lo mejor la chica se sintió aludida porque ella trabaja en un banco, Pero a mí me molesta la vez pasada. Suena mi celular y hola, te habla un candidato a la presidencia de la República para decirme un poco de cosas del otro candidato. Y después, como a los dos días, me suena otro, este sí nada más hablaba bien por un candidato. En este caso, a mí no me interesa ninguno de los dos que me estén llamando a mi celular. Y para ponerme una grabación, menos, me parece una falta de respeto. Yo, ahora que están hablando de eso, te voy a compartir la mía. Ajá. Me preguntan por quién voy a votar. Además. Digo X nombre. Luego de decir X nombre, primero te preguntan, te dicen unas cuestiones, ¿por quién va a votar? Dice uh-huh. el nombre de la persona. ¿Estás seguro? Uh-huh. Sí, estoy seguro. ¿Y por diputado? Uh-huh. ¿Y por representante? ¿Y por alcalde? Uh-huh. Ok, cierra el teléfono. Al cerrar el teléfono, no pasó un minuto. Cuando vuelve la llamada del teléfono con ID bloqueado, con, además, ¿no? Con una grabación. Con publicidad del otro que tú no habías dicho. Es correcto. Ah, bueno. No pues, solo publicidad del otro, sino hablando cosas malas. Bueno, pues. Qué locura, compadre. Bueno, pues entonces yo sí creo que allí hay que tener más respeto con los teléfonos de la gente. No, y que tú le dices a la persona, oye, no me interesa. Y eso va, brother. Y es bueno, una letanía, ¿no? Bueno, papito Bosa, saludos cordiales. Cachete de vieja no sabe de rituales de apareamiento. Eso debe ser algún mensaje en clave, ¿no? Operativo, invoca la caja. Eso fue esta mañana, que se dio una situación, Eddie, en el área de Boca la Caja. Había un reporte de bultos, parece que Boca la Caja, o sea, no es secreto, perdón, que Boca la Caja es un sitio donde ya se sabe que por su cercanía al mar ha sido utilizado en algunos momentos como para trasiego de mercancía ilegal. Y en este caso se allanó una vivienda, creo que un carro, no sé si encontraron la mercancía, pero sí sé que hubo personas detenidas. Dice, mi mamá le gusta cuando Lin Yuen comenta sobre el cartel de los sapos en el noticiero. Bueno, tienen rodeado a tres manes en la escuela de Bellavista de policía. Eduardo, ¿qué preguntan por acá? ¿Qué fue lo que ocurrió en la mañana con Lucy Monilar y Mito Cortizo? ¿Y Mito? No, fue con Manuel Cortizo. Fue ayer. Eso fue ayer. El señor Cortizo, él, acuérdate que el martes fue el debate de vicepresidente. Correcto. Entonces, al final, en su momento de su reflexión final, él, en vez de hacer una reflexión de tipo político, él decidió orar. En este caso llamó a Juan Carlos Varela, Juan Carlos Navarro, y lo que hizo fue una oración, ¿no? Y sí, creo que mencionó a Dios varias veces durante su intervención. ¿Qué ocurre? Que también Bosco, mientras estuvo en el Tribunal Electoral, él en varias oportunidades, ya casi al final, también habló mucho de Cristo y habló de Dios y se fue a la iglesia después y todo lo demás. Entonces, no, TVN Noticias hizo una nota sobre el tema de la religión y la política, o de mezclar la religiosidad en estos temas. Y allí, entre esos, se entrevistaron a varias personas. Se entrevistó al señor Gandásegui, se entrevistó a Edwin Cabrera como analista político y se entrevistó a la señora de Correa como antropóloga. Debo decir que periodísticamente hablando, una nota que me parece muy balanceada, muy interesante, y felicito al amigo Jesús Morales, que fue el que hizo esa noticia, al amigo Jesús Alexis Morales Bonito, que hizo la nota sobre la religiosidad y la política. ¿Qué ocurre al señor Cortizo? Como que no le gustó que Gandásegui dijera algunas cosas y el señor vino aquí a reclamar. O sea, él venía para el programa, parece que no era para el programa, porque le dijo a Lucy, yo no vengo a hacer aquí programa contigo. Entonces él venía, era como a reclamar. Además, desde la noche anterior él ya había llamado y el canal le había dicho que él tenía su derecho a réplica. Pero él se presentó aquí en la mañana y después de que dijo lo que dijo, se paró y se fue. Claro, siguió, habló, dijo, se paró y se fue. Así, en medio del noticiero, de se paró y se fue. Wow. Uh-huh. Ahora, está en su derecho, ¿no? De expresarse de alguna forma. Y igual que la gente que fue entrevistada, tiene su derecho a pensar también diferente, ¿no? Creo que nosotros hablamos algo de eso ayer, de que en Panamá hay libertad de culto y cada persona puede tener su, su candidato preferido, y habrá que a quien diga que no está bien que se mezcle la política con la religión, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Mira, dice una oyente aquí, me pasó igual que ustedes con las grabaciones políticas, eso está fuera de lugar, uno sale corriendo para tomar el celular y es una grabación. Por eso, y que quede claro que aunque sea el candidato o candidata de mi preferencia, no quiero recibir grabaciones de nadie, es mi celular. Tengo un vicio, la hora del rostro, no tiene comparación, gracias. Y con rima, ¿eh? Oye, ¿viste la de por ahí abajo que dice que tiene en su cama un peluche gigante como tú? Gracias, saludos. Fui testigo del atropello anoche el vía Tocumen, el culpable escapó. Ah, no sabía que el conductor se había dado la fuga, mira. Eso es un tema, ¿no? Muchas veces, precisamente una vez yo hablé con Reyes Dudari, que le mandamos saludos al principio del programa, porque él fue director del tránsito. Y yo recuerdo que él me decía, Eduardo, el 90% de los casos de atropello, muchas veces, o sea, el 90% es imprudencia del peatón. Cuando el carro se sale y atropella a la persona en la acera o en la parada, una serie de cosas, sí es culpa del conductor, pero la mayoría son imprudencias del peatón. Pero donde el conductor se da la fuga, Eddie, ya, o sea, el solo hecho de darte la fuga ya te pone en una situación desventajosa, ¿no? Porque huiste, si no tuviste la culpa, ¿no? Exacto, así sea imprudencia del peatón. Así sea imprudencia del peatón, tú no puedes huir. Hay circunstancias donde ha pasado que atropellan a alguien y llegan los familiares y quieren linchar a veces al conductor, aunque no sea su culpa. Y allí la policía ha tenido que proteger a algunas personas, y hay conductores que se han ido, pero se han ido a una subestación de policía a reportar el asunto y todo, y muchas veces la gente interpreta como fuga. Pero tú tienes que hacerte responsable, asumir la responsabilidad, y la ley, o cuando venga el proceso en los juzgados, se te va a exonerar, pero tienes que hacerle frente, o sea, tú no puedes evitar eso. Oye, dato curioso aquí. Uh-huh. Escucha esta. Momentito. Oye, estoy recibiendo llamadas telefónicas, no tenía el teléfono conmigo. Claro que sí, Rolando Sterling, voy. Saludos y de visitos, Jackie de Tupuf. Saludos, Waldín, la banda Burro de Oro. Oye, el del 7188 aquí no ha llegado ningún mensaje suyo. Bueno, dice que por qué no lee el mensaje. Su pelea, a ver, su pelea. No le llegó y está bravo, pues. O si altico, vamos a ver. El audio que se escucha en el fondo es de abajo, de la calle 50. Ahí como dice Moch, en Alemania inventaron un preservativo en spray. Te lo roceas y te lo impermeabiliza. ¡Qué locura! Está en terra.com. Hay que ver, porque hay los condones, es interesante que lo comentes, llevan una sustancia, además del condón, que es un caucho, un látex que va a proteger, es un mecanismo de barrera para que el semen no pase. El condón también tiene una sustancia que es un espermicida. Entonces, ese espermicida lo que hace es que también va a inhibir la vida, o sea, va a eliminar a los espermatozoides para que no fecunden el óvulo. ¿Qué ocurre? A lo mejor este spray es un espermicida nada más, y habría que verificar, porque recordemos que el condón ahora se usa no solo como mecanismo de prevención de embarazo, sino también como mecanismo de prevención de enfermedades, ¿no? Oye, Eduardo. Sí. Tengo una nota curiosa que me mandaron aquí al internet. Uh-huh. Un contrato para maestras en el año de 1923. Uh-huh. Dice, este acuerdo, te voy a por encimita, ¿no? Sí. Este acuerdo entre la señorita tal, maestra, y el Consejo de Educación de la Escuela tal, por la cual la señorita tal acuerda impartir clases durante un periodo de 8 meses a partir de hasta septiembre de 1923. Uh-huh. Ok, dice, pero dice, a la cantidad de $75 mensuales. Uh-huh. La señorita tal acuerda, escucha, no casarse, este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Uh-huh. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. Ahora, creo que es una escuela privada, ¿no? Me imagino. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara la maestra fumando. Uh-huh. No beber cerveza vino ni whisky. Igual queda anulado si la agarran bebiendo cerveza, vino, whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropa de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos dos enaguas. No usar vestido. Busca el significado de enaguas, Eduardo. Eso es. Si no usas enaguas, el peticote. Será enaguas peticote. El peticote. Sí. No, tenía que usar peticote. Al menos dos. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Oh. Mantener limpia el aula. Barrer el suelo al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. Limpiar la pizarra al menos una vez al día. Encender el fuego a las 7 de la noche para que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. No usar polvos faciales, no maquillarse, no pintarse los labios, brother. Aquí tengo el documento arrugado. Oye, brother. Dice una pregunta el de chino. ¿Cuánto que, es el precio? Momento, antes que vaya con esa pregunta. Dice el chino que en Costa Rica, en agua, es la minifalda de la mujer. Ok, mira, okay. Venga. Pero eso era, sí, no creo, sabe, que una escuela privada. Yo leí lo que era en Panamá, Eddie. Bueno, donde sea que sea, esa era, sí, la regla del caso, compadre. Varias ¿cuánto cosas era la paga? $75 mensuales. Por eso te digo, hay varios temas, ¿no? Primero, para que se históricamente se entienda las limitaciones a las que eran sometidas las mujeres en esa época. Como que las mujeres ni siquiera votaban en ese periodo, ¿no? Afortunadamente, esos periodos ya han pasado. Y podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista positivo, cuando entendemos el ejemplo que debe representar un educador para los estudiantes y la conducta que debe tener dentro de la sociedad. Eso desde ese lado positivo. Pero negativo, que a una mujer se le prohibiera y se le tuviera regulada la vida de esa manera, sin ningún tipo de libertades ni ningún tipo de derechos como persona, donde tiene como individuo, son iguales a los hombres. Entonces, ahí es un tema que pudiéramos hablar largo rato y tener un debate profundo sobre ese tema, ¿no? Qué locura, compadre. Bien, estamos con otro mensaje al 9750. Sí, correcto. Todas las personas no reaccionan igual ante el miedo o temor a accidentes. Sí, totalmente de acuerdo con usted, pero el que maneja tiene que quedarse en el lugar del accidente, porque eso está en el reglamento de tránsito. Entonces yo puedo entender el tema del miedo o temor, y si tú te vas huyendo, la autoridad debiera tomar la medida para que si te fuiste huyendo de un accidente en alguna circunstancia, después no puedas manejar más. ¿Por qué? Porque no reaccionas igual ante el miedo o temor a accidente. ¿Quién paga mi carro si choco un peatón por su imprudencia? Debiera ser el peatón, pero eso nunca se da. ¿Cuándo darán instrucciones para votar, para no donar los votos? Ya las están dando. En televisión yo veo la cuña donde te dice que tienes que marcar un gancho, el partido de tu preferencia, y en los circuitos donde se escogen varios legisladores, puedes votar en plancha o puedes votar por cada uno, etcétera. Ya los están dando. Cierran calles para que le construyan puentes y no los usan. Deben hacer túnel mejor y más económico. En Panamá no hay muchos túneles para cruzar calles. Pero la gente en los puentes se queja también de la seguridad, ¿no? De que les roban en los puentes, etcétera. ¿Qué saben del accidente de los policías de Narraján? Creo que fue ayer, ¿no? Yo estaba hablando de otro accidente. Yo sé que hubo uno ayer que no fue de policía, sino que eran dos carros que iban en regata y chocaron a un patrulla y atropellaron a una señora. La señora murió y los policías sé que estuvieron en el hospital y el carro, pérdida total. Es una falta de respeto, es mi celular. Es cierto que los ex-SPI fueron a la casa de Alejandro Pérez a pedirle que lo defendiera por la ciudad de Colombia. No sé, sé que el abogado de los ex-SPI es Justino. Aquí preguntan quién ganó la votación. No escuché el resultado. Si no lo escuchó, qué raro, porque lo hemos repetido varias veces. Exacto, pero, vamos a darlo nuevamente. Pero ganó Balbina 57, 43 Martinelli y dos votos en blanco y un voto nulo. Lo separo porque el voto en blanco y el voto nulo son dos cosas distintas. Un voto en blanco, un voto nulo y un voto en Dara. Exacto. UAB es una emisora que genera cierta afinidad hacia Balbina, esta es mi opinión, es la suya. Y si es un lugar peligroso, que debe ser por el tema de los atropellos. Si es un lugar peligroso, bueno, lamentablemente, o sea, nadie quiere tener un accidente, pero uno tiene que quedarse en el lugar del accidente. No se te ocurra colgar porque esos sistemas vuelven a llamar si el mensaje no se completa. No, yo le cerré la grabación y no me sonó más. Yo les contesté que el voto es secreto y la chica se puso brava. No hay que contestar el cel con ID bloqueado, es una pérdida de tiempo. El tranque en el color sur es en la última garita. Eddie dice que ganaste una carrera en otra emisora. Eddie, ¿por qué un diputado debe ganar tanto? ¿No se le puede durar los salarios? Duele a quien debe, loco somos más. ¿Por qué no leyeron su mi mensaje? Aquí no hay ningún mensaje suyo, señor. Ya busqué para atrás y no hay ninguno. En la emisora de Laura, acabamos de acuerdo. Bueno, esa es la emisora de al lado. Me pasó igual que ustedes con las grabaciones políticas. Están fuera de lugar. Eddie, en Vista Hermosa iba un patrulla en contravía. ¿Qué te parece? Bueno, si iba en emergencia, ok. Si no, muy mal. Sí, correcto. Si va en persecución de alguien, pues... Pero si no, muy mal. No, yo no creo que un patrullero viene en contravía, hermano, porque le da la gana, compadre. Así es, tengo un saludo aquí para Marcela. Marcela quiere que le manden saludos suscrito, Eddie, así como Salevana. Yo le digo a Marcela que ellos me llaman todos los días, entonces usted tiene... De tanto llamar todos los días, ya los saludos son suscritos. Salevana, Papito Bosa, Samedvana, Marioma, Onésimo, que tú sabes, son la gente que tiene saludos suscritos, ¿no? Poco a poco. Marcela quiere ser famosa. Ella quiere saludos. Me dan una mega perdida de número privado, debe ser Samet Bana. Saludos, Samet. Y aquí pregunta sobre el cartel de los sapos en el noticiero. Bueno, es que en Panamá el tema de los cárteles o cartel, como le quieran decir, una vez tuve una pelea con un profesor español por eso. Se puede decir cárcel, para que sepan. Estaba el asunto de que en Panamá llama mucho la atención todos estos temas de los capos de la droga, porque en Panamá han caído varios, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en el cartel de los sapos hay una reunión importante entre todos los capos y ahí sale esta chica que es la misma actriz que también sale es mujer de Muñoz Vale por Dos, ¿no? Y ella hace el papel de Lorena Henao, hermana de Arcángel de Jesús Henao Montoya, y ella estuvo presa aquí en Panamá. Y aquí un fallo de un tribunal la, no sé si la absolvió o la o declaró ilegal su detención. Bueno, la soltaron, pues no sé cuál fue la figura, pero la soltaron y ahí sale la señora en el cartel, ¿no? Y ella está, creo que en Colombia, la extraditaron a Estados Unidos. No sé cuál fue el asunto con ella, no lo recuerdo bien. Pero yo también hablaba, Eddie, importante que lo comentemos. ¿Te acuerdas que un oyente preguntaba ayer de un capo que habían capturado en la frontera con Panamá? Y yo confieso que me confundí porque de Chiriquí fue la frontera del otro lado, la frontera con Colombia. Lo cogieron del lado colombiano. Pero es el don Mario Rendón, el hermano de Freddy Rendón. Y Freddy Rendón, que está preso hace un tiempo, es conocido como el alemán, y él era comandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas Campesinas de Colombia, los paramilitares. ¿Por qué es importante este bloque Elmer Cárdenas? Porque este bloque es el que operaba, Eddie, del lado colombiano, pero en la frontera con Panamá, pero no en Darién, sino por Cunayala. Cuando hubo una incursión de los paramilitares en La Bonga, que es un pueblo que está cerca de Puerto Valdía, es ese grupo. Entonces, por eso es importante uno de repente hacer un comentario para ubicar a los capos y sus relaciones con Panamá, ¿no? Por eso lo comento, y ese no fue el cartel de los sapos, pero sabemos, Guillén, que tenemos gente en Panamá que es seguidora de todos los temas de capos, ¿no? Rolando. Cuando te refieres a todos los temas de capos, hay gente que es seguidora y que tiene todos los libros de los capos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, y no solo de los capos, Eduardo. Sí. De todos los que en algún momento. Hay personas que les encanta la vida de los dictadores por lo místico, por todo lo misterioso. Oye, saludo a mi amigo, el comisionado Juan Herrera, papá, en sintonía. Saludo, ¿cómo está, Antonio? Juan, hombre, sí. Y así sucesivamente, Eduardo. Hay personas que le gusta de todo. Gracias que lo menciona. Mira, yo tengo libros de Papadoc Duvalier, de Trujillo en República Dominicana, de Fidel, de Sandino, de Pérez Jiménez en Venezuela, de la dinastía Marcos, o sea, de también esta dictadura, ¿no? Hay personas que les encantan los libros de las personas que han dejado grandes mensajes. Hay quienes les gustan los libros que hablen de terrorismo, hay de todo, Eduardo, hay de todo, men. Mira, pues, por canto, legisladores puedo votar, pueden ser de diferentes partidos, no, solo puede votar por una papeleta. Si una ambulancia o patrulla me choca, ¿quién me paga? Si está en emergencia, nadie. Ya dieron los números de la encuesta y los porcentajes, sí. En TVN dijeron que el señor había regresado para hacerse responsable del atropello. Exacto, eso puede ser, porque aquí dicen que se dio la fuga. Yo no sabía que se había dado cuenta de eso. Aquí otra persona dice que el conductor se entregó, que es jamaicano. ¿Qué más dice aquí? Oye, dice Víctor Bosch que Sandow no fue un dictador. ¿Cómo? ¿Quién? Sandow. ¿Quién? Sandow. Sandow. Sandino, no, claro, no, pero yo tengo el tema de que Sandino. César Augusto Sandino, sí. Tengo un libro que se llama César Augusto Sandino y el Calvario de las Segovias. Es una versión del otro lado, que quede claro, Víctor Bosch, esa es contraria. Pero, y tengo otro, no, ahí para el rato. Pero, no, y tengo, como te decía, tengo el de Duvalier, tengo de Trujillo, tengo de Fidel, tengo de Noriega. Dice, no es la emisora la que tiene que tiende a favorecer a Balbina, sino este segmento. Explícame eso, brother. No, ellos dicen eso. Yo no estoy con ningún candidato. Aquí nadie habla de política en este segmento. Y evitamos el tema. Que usted presente un programa en la noche. No tiene que ver absolutamente con nada. Aquí no se habla de política. Durante mucho tiempo ha sido las reglas aquí. Evitar hablar de ningún candidato. Nosotros aquí le mandamos saludos a Charlie Stuart, a Chucas. Pero aquí no se habla de ningún candidato. Y el que oye este programa sabe que estamos hablando. Y no es solo cierto. Eso, y fíjate, ya el día que es hoy, 18, 17 de abril, y nosotros incluso en el segmento no tenemos patrocinadores. Políticos. Sorry que los interrumpa, pero de verdad, pasen esa página. Bueno, o sea, es que la política apasiona a la gente y se pone brava. No, pero igual, el 4 igual. De mayo todos seguimos aquí trabajando y ya verá el roce nuevo. Mira, si hay algo que tú tienes que pelear, brother, es tu independencia. Por tu independencia y tu integridad, siempre. Bueno. Mónica, saludos a Mónica, claro que sí. Saludos a Mónica. Y a Beto, Beto también, el papá. Tú sabes que me río porque Beto y Enrique... ¿Te acuerdas el día que hablaba de Plaza Sésamo? Sí. Yo soy Enrique y Beto. Saludos, Enrique y Beto. Dice, hicieron una encuesta en otra emisora vecina y ganó Balbina. Bueno, eso ya ahí no nos consta, ¿no? Pero la que hizo aquí el programa, ante la audiencia y todo lo demás, en un solo teléfono, pues arrojó el resultado ese. 5743, ¿verdad? Sí. 5743 ganando Balbina Herrera. Uno en blanco, uno nulo y uno en dada, ¿no? Pusieron un agente en la zona de conflicto de esta mañana. Ajá, Lorena Naves tiene un problema de columna, así es, un oyente aquí lo dice, ¿no? Que salió de la cárcel en Bogotá y sufre enfermedad en columna, está en silla de ruedas. Hicieron otra, eso ya lo leímos, accidente en Corredor Sur, como quien viene de Tocumen, ciudad después de La Garita, eso fue el carro que se volcó. Dice, los panameños quieren un puente peatonal, pero con escalera eléctrica. El de San Miguelito es con ascensor, pero para las personas con discapacidad, ¿no? Sí, correcto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Bueno, güey, ¿por qué el gobierno tiene que inaugurar el Corredor Norte si no es gratis? Porque al final del día es una obra de Estado y que dentro de 25, 30 años, no sé cuándo, queda con uno, pero la gente quiere que lo inaugure ya. Oigan, quiero decir algo, Eddie, por favor, y lo vuelvo a decir. Y no sé qué piensa la gente y cada uno tiene su propia credibilidad y yo no sé. El primero de mayo cae viernes y es libre. Hoy ya, es 17 de ya abril. Ya salió la Gaceta, ya salió todo en la noticia. O sea, no sé, Eduardo. Es que no tiene que salir en Gaceta. O sea, en Gaceta tendría que salir si es Día Puente. Pero si no hacen Día Puente... Ah, no, Puente, por lo del Día Puente, no, sí. Espérate, si hay Día Puente tiene que salir en Gaceta. Pero si no hay Día Puente, no tiene que salir nada en Gaceta. Es más, le voy a decir algo a los oyentes. En los últimos... Uy, desde que Mireia fue presidenta, Eddie. Ahora, Eduardo, el primero de mayo no ha sido puente. Ahora, Eduardo, pero porque, la situación... Porque la ley de los días puente en la administración del doctor Pérez Valladares la echaron para atrás apenas subió el gobierno de Mireia Moscoso. Y la situación de que prácticamente tenga similitud con las elecciones. No tiene nada que ver. O sea, de las elecciones pasadas... Fueron el 2 de mayo, era domingo, y el primero cayó sábado. Pero ahí no hicieron puente. Y para el referéndum y para los otros días han sido días normales de trabajo y no ha habido ninguna situación de día libre ni nada. El primero de mayo es viernes y ese es el día libre. La gente se quiere ir para el fin de semana para la playa, es la bueno, cosa. Pero váyanse desde el jueves si quieren y regresen el domingo y vayan a votar. Pero el primero de mayo es libre el mismo viernes. No hay puente. Incluso tengo que decir algo y aquí sí voy a meter mi cuchara y mi opinión. Hoy es 17 de abril. Por ejemplo, hay gente que está preparando espectáculos y eventos para el día 30 de abril, que es quincena y porque al día siguiente es libre. Entonces tú no puedes tampoco hoy alterar, o aquí hablan de la estabilidad jurídica y una serie de cosas, y cambiarlo de un día para otro por un capricho. O sea, Si no lo han anunciado hoy, o no lo anunciaste, o sea, tú sabes desde el año pasado que las elecciones son el 3 de mayo. Así, yo, Eduardo Lingüen, le estoy diciendo hoy que no se ha hecho ningún anuncio de que haya puente. Pero no te alteres ya, papá. No, porque es que la gente... Oye, están diciendo que es puente, que están diciendo... No, no, no. Y la gente ve la noticia y no presta atención. La noticia dice exactamente eso, que todavía no se ha decidido si va a haber puente o no. Créeme que la los antecedentes en este gobierno y en el anterior, en el de María Moscoso, es que no hay días puentes. Se hizo una ley de días puentes hace como 2 años, y la ley habla del 28 de noviembre, que es el día de la independencia de Panamá de España, y del 9 de enero, que es el día de los mártires. Son los dos únicos días puentes que están por ley. El primero de mayo es libre. Panameño, panameño, vida mía, hermano. Bueno, el 4 de mayo hay que trabajar. No hay puente, Eddie. Lo estoy diciendo hoy para que la gente sepa. No hay puente, a menos que el Ejecutivo lo decida. Y si lo hace de ahora en adelante, sería irresponsabilidad, porque falta muy poquito tiempo ya. Ok, dice que a los bancos le dijeron que el lunes es libre. Bueno, pues... hay que removerla toda la propaganda política al día siguiente de las elecciones. Usualmente hay un decreto que permite el Tribunal Electoral, que autoriza a los municipios para que ellos puedan proceder con el tema de... Dice que hay de cierto que si tu voto es nulo, favorece al gobierno vigente. Eso es falso, ¿verdad? Hay gente que dice eso porque quienes dicen que... porque son los que están planeando el voto en contra. Y uno no vota en contra de un candidato, uno vota a favor del que tú crees que es mejor. Claro. Y hay quienes están promoviendo el voto en blanco como una medida de protesta, o que tú no te gusta ninguno de los dos candidatos. Sí. O sea, eso ya es una cuestión de análisis. Pero no, en Panamá la ley electoral establece que gana el que saque la mayoría de los votos. Punto. Así nada más vayan a votar 10 panameños. Sí, el que eso saca no 5, tiene que ver de que si tú votas nulo, lo que sea, que el voto sea para otro lado. No, el voto no se le cuenta a nadie, el voto se cuenta como nulo. Y el voto en blanco se cuenta como blanco. Esa es una bola para que la gente... Tú sabes, ¿no? Uh-huh. Dicen, wow, van todos los candidatos. Pero en estos días teníamos al señor Varela aquí en la cabina con nosotros, ¿no? Además, y conversamos más bien con él y todo. Aquí dice que le digan al comisionado Herrera, que está en frecuencia, sí, Juan Herrera siempre está en sintonía, para que fuera los juegos de ayudos que se pasan por el hombro y los que cogen vía contraria en el tranque Llano Bonito. Ay, por favor. Eso es verdad, la gente en Llano Bonito hace 2 carriles a la salida. Y también sería bueno por la Roosevelt, en la rotonda de la estatua Roosevelt. Bueno, ya no existe la estatua Roosevelt, pero esa rotonda que está ahí, la gente, en vez de seguir por abajo, mucha gente va recto y lo que hace es que se van por arriba, dice, para cortar y salir, y forman una clase de tranque allá arriba. Las Terias, saludos. Por lo menos que alguien se pare allí para poner los espacios. Del Corredor Norte le estamos diciendo a los oyentes de hace rato que es el día 20, ahí me dijo que el 21, o sea, esta semana no es, ya hoy es viernes. El 4 de mayo es libre por las elecciones. No, el 4 de mayo no es libre. Y yo no sé, los oyentes, a los que son muy jóvenes, se los comento. Nunca, después de elecciones, ha sido libre. Es más, el último ejercicio electoral que tuvimos fue el 22 de octubre, que fue el referéndum del canal. ¿Te acuerdas, Eddie? 22 de octubre. El 23 de octubre hubo clase, hubo trabajo, hubo todo normal el 23 de octubre, que fue un día después de elecciones también. Se han hecho todas las primarias de los partidos y al día siguiente clases normales, incluso en las escuelas que se han usado ha habido clases y todo. Y no hay puente. Bueno. Tantos semáforos en Juan Díaz, desde el extra hasta la entrada de Concepción, hay 4 seguidos. Bueno, esos semáforos cuando estén andando van a ser inteligentes, ¿no? A los bancos ya le dijeron que el lunes es libre 4. ¿Quién dijo eso? O sea, verá un banco y te están hablando y la gente, pero la gente lo da como un hecho cierto a una bola. Son bolas, no pueden dar como bolas, no pueden dar como cierto lo que son bolas, ¿no? O los rumores o los comentarios. Hermano, ¿estamos ready? Siempre, compita. No sé, ¿usted quiere más? Les mandé besos, no lo leyeron. Un oyente aquí se queja. Blin, ¿trabajarás el 3 de mayo? Sí, hay que trabajar ese día. Gracias, Teresa, por acordarte. Aquí hablan de los capos en La Joya. Yo soy seguidor de un capo, Bobby Capó. Bobby Capó, un tremendo compositor. ¿Tú no te quieres ir? Yo no, ya son las 6:30, ya más o menos. Otro día tiran una bomba de humo así, ¡pum, pam, pum! ¡Sale de todo! ¿Fue grosero, Eddie? No, para nada, compadre. Es que hay un oyente que dice que el leñón está grosero. No, es que de verdad. Te alteraste. Es que te voy a contar por qué me altera. Porque yo tengo por lo menos una semana o 15 días de estar explicando lo de los días puentes. Y está bien, yo entiendo que la gente se confunda. Y mira, si alguien me llama y me pregunta si un día es puente, yo le contesto sin alterarme. A mí lo que me molesta, y lo confieso porque sí me molesta, es que hay gente que lo está diciendo como que es un hecho que el día 4 es puente, y eso no ha salido publicado en ningún lado. O sea, hay gente que inventa y lo invita, lo dicen duro y confiado, como que tú sabes, eso me molesta, que la gente lo diga como un hecho cierto y no. Pero deja a la gente, yo. No hay puente, no sé, es que no, es que eso es bochinche. Pero entonces deja que viva su esperanza y bueno, Lin Yuen. Pero bueno, si el día tal se van a llevar su chasco, compadre. Bueno, pues ya. El primero es libre, es viernes, ¿no? Porque incluso cae fin de semana. O sea, cae viernes, hay gente que trabaja el sábado. Sí, hay gente que va a estar libre el viernes primero y tiene que ir a trabajar el sábado 2. Así. Bueno. Por cierto. Oye, felicidades a Margarita una vez más. Felicidades a Margarita, ¿no? Enrique. Familia Alzamora, Luzcando, le manda saludos también. Saludos. Oye, ya la hidrante. Está de cumpleaños mañana, pero mañana no hay hora del Ross, así que aprovecho para mandarle un saludo desde hoy. Para Yarabi, feliz cumpleaños. Y por supuesto también, Eddie, lo que quería reiterar es lo del alcohol para las elecciones. Uh-huh. El sábado, saludos, 2 de hermano. Mayo, sábado 2 al mediodía, comienza la ley seca. O sea, tú el viernes te puedes arrancar. ¿Está bien? Porque el sábado al mediodía es la ley seca. De sábado para domingo y de domingo para lunes. Así, porque igual se mantiene la ley seca, porque imagínate, en la noche del domingo se anuncia quién ganó y sus seguidores van a querer hacer una parranda. Bueno, esa parranda es sin alcohol. Para que no se desborden las pasiones. Uh-huh. Para que la gente no llegue borracha. Mónica, saludos, Mónica. ¿Ah? Mónica Muñoz. Saludos a Mónica, hombre. ¿Qué vas a poner de música, eh? Comerciales, compa. ¿Ya directo? Sí. Ah, bueno, está bien, pues. Saludos, listo, hermano. Compita. Listo, compadre. Dios y patria. Dios y patria. Saludos. Gracias, Panamá, por la atención. A nombre de Rolando Guillén, Eduardo Lin Yuen, Ricardo Icaza y este es su servidor, Eddie Vázquez. Mañana estaremos aquí tempranito en la mañana en Guau 97.5. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Y en Coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Roche.